Con el viento hasta el fin. Leído por el autor. Observando atentamente a esa mujer dentro del avión, comencé a imaginar cómo sería tocarla, elevarla hasta la altura de sus sueños, alejándola de su pasado. Proviene de una historia turbulenta, llena de sentimientos tórridos, adulterio desenfrenado y lágrimas suicidas. Todo para transportarla a un país nuevo, a una vida diferente, con retazos del pasado persiguiéndola como papeles empapados de historia. Errores que se pegan a su figura y se mantienen imperturbables, sin importar cuánto intente ayudarla. La veo aterrizar y aunque se encuentre nuevamente en tierra firme, sus sueños y expectativas se quedaron arriba, viéndola desde las nubes. Pasa página de ese pequeño viaje navegando a mi lado y se encamina hacia su destino final, sin poseer ni un mínimo atisbo de lo que hacia ella se aproxima. En movimiento con ella se cruza conmigo el inequívoco aroma de un roce, piel con piel, rebosante de añoranza por los labios de la persona por la que abandonó su realidad. Como polvo de recuerdos, provenientes de amores pasados, ajenos y propios, me llevo hasta la última memoria que en su historia se albergaba. Comienzo a observar, año tras año, cómo la vitalidad que posee va gradualmente reduciendo, volviéndose evidente con el sube y baja de su pecho, convirtiéndose en suspiros que contienen su amor infinito, una promesa para otra vida. Y así, con un último aliento, me despido de ella, viéndola partir hacia su siguiente gran aventura.